tardes. Has entrado una vez más en la Casa de la Bomba. La Casa de la Bomba es un programa que se realiza desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Y nos redifunden en otros, en otras radios Sanjiva. Así que nada, muchas gracias a Radio Malva desde Levante, Radio Chabolo, Radio Topo y Radio La Granja en Zaragoza, Radio Filispín para la zona de Galicia, y Radio Bala en Cataluña. Y nada, en breves empezaremos el programita. Ya están aquí las dos personas a las que voy a entrevistar en esta ocasión. Así que nada, al lío, muy buenas. Hoy tenemos aquí a la gente de Cuerpos Empoderados. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, parece que se os oye genial. Pues nada, bienvenidas a Radio ELA, encantadísima de que estéis aquí. Y nada, yo quería, vamos a empezar ahí directas, si podéis explicar cómo surge este proyecto vuestro que se llama Cuerpos Empoderados, cómo surge y cuál es el propósito de crearlo. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, estamos encantadas de poder venir a compartirlo con vosotras. Bueno, el proyecto en realidad empezó siendo una investigación que empezó en... Bueno, las dos estudiamos antropología y el proyecto empezó junto con otras compañeras en dentro del grado de antropología social en una asignatura que se llamaba técnicas de investigación y bueno, empezamos como con este interés así un poco por conocer el tema de la gordura y porque era algo de lo que hablábamos a menudo, pero bueno, queríamos como poder entrevistar a gente o tener otras opiniones, otros puntos de vista, y es un poco lo que nos facilitaba la antropología por ese lado. Entonces aprovechamos la oportunidad y bueno, ahora le estamos dando continuidad al proyecto, igual con una óptica un poco más de acción o de intentar que no se quede en una investigación sin más. Y bueno, desde el principio hemos intentado que lo que sacábamos de esta investigación, ¿no?, este contenido, estas historias, pudieran como compartirse y estar al servicio un poco de la comunidad. Entonces seguimos en eso, queremos seguir con la investigación y bueno, y también intentar hacer talleres, charlas o bueno, ampliarlo un poco más a la acción y a la difusión. Vamos, que sois un colectivo de activistas al margen de ser unas estudiosas antropólogas. Sí, sí, un poquito. Vale, perfecto. Oye, claro, desde el comienzo ya has empezado a hablarme del tema de la gordura. El colectivo se llama Cuerpos Empoderados, pero ¿realmente os enfocabais en principio en este tema? Sí, un poco como la gordura es nuestro objetivo concreto, pero nos da pie a mucho más, ¿no? Genial. Que es el cuerpo en general y a interrelacionarlo con otras muchas más cosas y opresiones y demás. Pero como que a la hora de investigar no podemos abarcarlo todo. Uh-huh. Y específicamente esto nos parecía interesante, nos parece que es un ámbito poco explorado también. Uh-huh. Entonces como que por ese lado en la investigación, pero más amplio y más allá en todo lo que implica la lucha, por decirlo de alguna manera. Muy guay. Uh-huh. Y bueno, tengo entendido que habéis montado una biblio. Contarme un poquito más de este proyecto de biblioteca. Sí, bueno, la biblia está un poco en construcción todavía y estamos intentando acumular material y contenido, sobre todo en torno al cuerpo. Uh-huh. Y un poco lo que utilizamos nosotras como marco teórico a la hora de realizar la investigación. Ah, qué como para poder ponerlo al servicio de la gente y también, bueno, desde el lado feminista y un poco así. Y bueno, como hemos estado las dos viajando por América Latina, también un poco de esos feminismos, ¿no? De lo que hemos encontrado por allí en torno al cuerpo y el feminismo. ¿Pero estamos hablando de una biblioteca física? ¿O sí, es física. ¿Y dónde está o dónde estará? O... Pues está con nosotras. O sea, nosotras nos reunimos en el local anarquista de Magdalena, está ahí y es física, o sea, es accesible. Lo único que pedimos como que nos aviséis si vais a venir, porque como que todavía es pequeñita, entonces estamos empezando para tener un control. Pero sí, de hecho, ya cuando nos fuimos a Latinoamérica empezó la idea de comprar para eso, ¿no? Y recopilar también. Aceptamos todas las donaciones que quieran venir. Entonces recopilamos y están ahí. Solo con mandarnos un mensajito por el Facebook o por email ya lo vemos. Sí, o sea, igual no es tan publicada todavía porque no hemos publicado los libros que tenemos porque la estamos intentando como dar forma y archivar bien. Pero aparte, como trabajamos a menudo con los textos y los tenemos que tener un poco a mano, por eso no lo abrimos tanto o la incorporamos a la de Magdalena, que ya existe. Pero bueno, esperamos que en un futuro se pueda también unir y ser más pública aún. Vale. Yo vi, precisamente en el local anarquista Magdalena, vi un libro que se llama La cerda punk, que no sé si es uno de los volúmenes que vosotras tenéis en vuestra biblio. ¿Me podéis hablar, nada, brevemente de qué va este libro? Porque es que me llama mucho la atención el nombre. Pues este libro, la verdad es que está, bueno, a nosotros nos gusta mucho porque además como que tiene un enfoque muy amplio también, ¿no? Son ensayos, ella dice, desde un feminismo gordo, anticapitalista, lésbico y ¿qué más? Antiespecista. Sí. Entonces como que, bueno, está un poco escrito en clave de historia de vida o desde la perspectiva un poco personal, pero no se queda en eso, sino que la chica que lo escribe analiza bastante un montón de opresiones y problemas, su perspectiva, su vivencia. Y no sé, yo creo que transmite mucho y bueno, nosotros la verdad es que estamos muy en la línea de lo que ella explica, sí. nos ha parecido súper interesante como aportación, también por eso de que hay poco explícitamente, ¿no?, del tema gordo y bueno, muy bien la verdad. Ah, pues en cuanto pueda me lo pillo ese. Sí. También está libre en internet para descargarlo, o sea que está guay. ¿Son muchas páginas o así o qué? No son demasiadas y aparte se lee súper rápido. Sí, y súper bien. O sea que como para la pantalla es válido. Y aparte os recomendamos porque, bueno, pudimos estar un poco en contacto con esta chica en nuestro viaje y ella hace performance y demás, entonces os recomendamos su página, que se llama Misógina, ¿vale?, con dos S's, y ahí podéis ver su performance y el arte así que hace. Ah, genial, pues pondré el enlace también en el programa. Misógina, estupendo. Sí. Pues perfecto. Mira, voy a poneros un temita para refrescar un poco esas gargantas y mira, he pensado en un tema de un grupazo que existió hace años en Barcelona que se llamaba Disface. Bueno, un grupo increíble, tenía unos directos magníficos y bueno, voy a poner el tema que se llama Disgordas, a ver qué os parece. Vamos. Pues ahí estaban Disface, eso que decían, mira, adelgaza muchacha que tienes que estar guapa, gordas y peludas queremos ser, gordas y peludas, libres de vuestra estupidez. Bueno, pues nada, ahí estaban Disface y estamos aquí con Cuerpos Empoderados. Nada, pues ahora que ya habéis presentado un poquito así básicamente el proyecto, también quiero decir que hace poquito se entrevistaron los compas de Cabezas de Tormenta, de aquí un saludo para ellos. A lo mejor esta entrevista va a ser un poquito menos básica. Oye, la gente que quiera conocer como más detalles básicos puede escuchar su programa, que está súper, súper bien. Y nosotras vamos a ir a más para adelante, ¿vale? A otras cositas que a lo mejor no salieron ahí y así. Vamos a ver, quería preguntaros que qué opináis de lemas que salen a veces como mujer bonita es la que lucha, libre, linda y loca y cosas así que se dicen en este entorno de que se supone de lucha y contestatario y así. No sé si... Sí, son, o sea, es como complicado porque para nosotras la belleza es un elemento opresor, la idea de belleza, ¿no? Tenemos ahí una lucha fuerte con la imposición de ser bella. Ahora, mujer bonita es la que lucha, se puede leer de muchas maneras, ¿no? Si lo que me estás diciendo es que la lucha es bonito, no me puedo negar ante eso, ¿no? ¿Qué vas a decir? Lo que pasa que es complicado porque hay que preguntarse qué es la belleza, ¿no? No, cuando nosotras luchamos contra el ideal de belleza, no negamos la belleza en sí, porque la belleza... Yo entiendo la belleza o la entendemos como una impresión que tú recibes de algo y que te produce algo. Esto sería como ideal que significase esto la palabra belleza, pero no significa esto, ¿no? Está muy condicionado ese gusto, no es algo que me gusta sin más. Hay que plantearse por qué me gustan determinadas cosas y por qué no. ¿Qué considero lindo y qué no considero lindo? Entonces ahí es donde nosotras vemos mucha, mucha violencia en la idea de ser linda, de ser bonita, porque el ideal de belleza creemos que es impuesto, ¿no? Por lo menos el dominante, que además se cuela como por todas partes, ¿no? Que siempre parece que te has librado, que has conseguido detectarlo y vuelve a aparecer. Entonces el ideal de belleza impuesto como que cumple una doble funcionalidad en un sistema heteropatriarcal como es este, y es que lo primero es que impone un modelo único de belleza, ¿no? Que lo que hace es obligarte a ser de una determinada manera, obligarte de una manera muy sutil, pero nada sutil a la vez, muy violenta, ¿no? Porque solo se puede ser bella de determinada manera, siendo delgada, estando depiladas, tampoco puedes ser muy bajita, tampoco puedes ser muy alta, tampoco hay un montón de tampocos, ¿no? Entonces, este modelo único te limita, te moldea el cuerpo, ¿no? Performativiza tu cuerpo, ¿no? Porque tú lo aceptas este modelo como la normalidad y así te performativizas, ¿no? Así andas, así te sientes de segura o insegura estando en ese modelo. Entonces, para nosotros lo primero es opresión. Pero luego aparte de solo en el cuerpo, sino que la belleza se utiliza como para el ser mujer, ¿no? Es una identidad de mujer. Eso es. Entonces, ¿cómo puedes ser mujer si no eres bella en esta sociedad? Pues muy difícil, ¿no? Es como muy complicado. Porque la mujer tiene que ser bella, es condición exigida a la categoría mujer. Entonces, son como dos elementos que tienen la idea de ser bonita, que es el ser de una determinada manera, y el ser en sí bonita, porque es la forma que tienes de ser, ¿no? De afirmarte, que hacen que estos lemas pues nos parezcan un poquito complicados, ¿no? Porque si la identidad de mujer depende de ser linda, cuando hemos dicho todo lo que hemos dicho sobre el ser linda, claro, yo no lo acepto, ¿no? No quiero eso. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, nosotras sí que utilizamos esos conceptos, ¿no? De repente es una contradicción, porque nosotras utilizamos mucho la belleza está en la diversidad, entre nosotras, ¿no? Como que intentamos generar un entorno de cuidado, que creemos que la lucha es fundamental, de cuidado, de detalle, y creemos que muchas veces el término de belleza y lindura es perfecto para eso. Ahora, ¿de qué belleza estamos hablando? Estamos hablando de la belleza diversa, la belleza que te produce, no sé, la fuerza, la belleza que te da la lucha, la belleza que te da alguien empático, eso es belleza. Entonces, por eso nosotros los utilizamos, para reapropiarnos de lo que es ser linda. Entonces, si esos lemas se están reapropiando el concepto de belleza para decir que la lucha es linda, sí. Chapó, vamos a decir que claro que sí, la lucha es lo más bello que hay, ¿no? La resistencia. Ahora, el feminismo nos ha enseñado muchas cosas, pero hay una clave que es la desconfianza. O sea, genial, a mí me encantaría que esos lemas quieran decir eso. pero creo que hay que desconfiar de, per se, ¿no? Hay que desconfiar por si acaso. Entonces, si lo que me están diciendo es que ser linda, o sea, que luchar es lindo, sí, yo creo que no. Creo que al final es una absorción del sistema, o sea, es una absorción patriarcal, ya no voy a decir del sistema neoliberal capitalista que siempre sale, pero sí de un sistema patriarcal que se oculta también en las luchas más antisistema, que están validando a la mujer a partir de su belleza otra vez. Entonces, desde la desconfianza, que creo que está bien tenerla, pues si luego nos equivocamos, mira tú qué bien, ¿no? Claro. Entonces, desde la desconfianza, nosotras preferimos como no usarlos, que no estén ahí. A ver, es que normal desconfiar porque, por ejemplo, ¿habéis oído alguna expresión tipo el hombre guapetón es el que se asamblea? ¿A que no? Es que, pero claro que no. Es que claro, esos dichos no salen, ¿no? No. No, de hecho, como que el 8, lo hablábamos el otro día, el 8 de marzo, de repente todo el mundo con el lema, ¿no? De linda, ¿no? Mujer linda es la libre, que lucha. Linda y loca. Libre, linda y loca, que a mí me lo mandaba hasta mi abuela, ¿no? Y, sí, y yo decía, pues que mi abuela, claro, me está en eso, ¿no? Me está diciendo que si estoy bonita, ¿no? Si llevo un pañuelico y una flor en la cabeza con el puño en alto, sí. Pero si voy ahí con el sobaco sin depilar, no. Porque entonces, ¿qué hacemos? En fin, pues sí. Ahí. Bueno, venga, vamos a seguir con temitas. Es que, joder, el tema que abordáis da para muchísimo. Me ha parecido súper interesante. O sea que, venga, programa de 2 horas. Que, bueno, os comentaba un poco antes, estábamos hablando un poco al respecto de qué reflexiones podríamos hacer de las típicas enfermedades que se llaman occidentales, ¿no? Que a veces son como un poco, podría decir yo, autoprovocadas, ¿no? Pues tipo, en Occidente, yo qué sé, mientras que en los países ricos hay gente que se mata de anorexia porque no come aunque sí que podría, pues al otro lado del mundo hay gente que se muere de hambre por no comer. O yo qué sé, o las enfermedades típicamente ligadas a la dieta de comer mucha carne y así, tipo cardiovascular o beber alcohol y cosas así. ¿Habéis hecho alguna reflexión en torno a este tipo de cosas? Bueno, el tema de la enfermedad es complicado y nosotras siempre lo tratamos con cuidado porque no es nuestro campo, pero sí que creemos que igual un poquito podemos decir. Tú hablabas de autoprovocadas. Yo no tengo tan claro que sean autoprovocadas, como que entiendo a lo que te refieres, pero para mí el contexto es fundamental para entender la enfermedad, ¿no? Nosotras trabajamos, y eso nos lo da, ¿no?, lo que estudiamos, desde una base que es que lo social afecta en todos los aspectos de tu vida, ¿no? El contexto, lo que te rodea. Y ahí es donde creo que hay un nexo de unión entre las dos enfermedades que parecen opuestas en realidad, ¿no? Toda enfermedad tiene un contexto histórico y un contexto sociocultural, bueno, casi toda enfermedad, ¿no? Entonces ahí la relación entre una enfermedad occidental, como puede ser los problemas cardiovasculares, como decías, o los trastornos de alimentación, que no dejan de ser desnutrición, tienen una relación con la desnutrición que hay en los no occidentales en un sistema económico y de producción, porque ese sistema sirve para explicar o dar una cierta explicación, por lo menos, igual no toda, a las dos enfermedades que en principio parecen opuestas. Entonces podemos decir que son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Diría yo, o sea, tenemos un sistema neoliberal y de consumo que arrasa con todos los recursos de ciertos países, que son la mayoría, que son los no occidentales, como decías, y arrasamos con ellos. Y eso lo hacemos para un enriquecimiento de los países occidentales. Entonces, nuestra riqueza, que es una sobreproducción, que se materializa en una sobreproducción de alimentos, es consecuencia de la pobreza y de la desnutrición de estos países. Entonces, ¿cuál es la relación? Pues que la desnutrición de estos países está provocada por un sistema de, por muchos más factores, pero por un sistema de sobreproducción para nuestros países, para los países en los que vivimos nosotros, ¿no? Y claro, es que esta sobreproducción es brutal porque lo que produce es que esa gente se muera del hambre directamente. Y lo que tú me planteas es que aquí también se mueren del hambre, por lo contrario. O nosotras creemos que por lo contrario, porque este sistema se basa ahora mismo no es solo capitalista, ¿no?, o neocapitalista, sino que es un sistema de consumo casi más que capitalista. Y el consumo actual creemos que tiene mucho que ver con crear en el consumidor como una esquizofrenia, ¿no? Un volverte loco. Porque aquí sobran los alimentos. Sobra, bueno, el consumo de carne es una barbaridad, no tiene ningún sentido cómo se consume, pero no solo el carne, sino los productos saturados en grasas, que se junta con los productos dietéticos. Entonces pasa que en un supermercado tú tienes en un estante un montón de productos llenos de azúcares que son súper dañinos para tu cuerpo y te van a provocar enfermedades cardiovasculares, y en el otro tienes un montón de productos dietéticos que pertenecen a una ideología, que es la ideología de la delgadez y de la salud, que lo que hace es incidir en estos problemas de desnutrición. Entonces tú en el mismo supermercado tienes como dos elementos que te fomentan o la desnutrición o la sobrenutrición, ¿no? Y todo esto para fomentar un tipo de consumo que se basa en un sistema de producción que es totalmente inhumano contra estos países no occidentales. Entonces, ¿cuál es la relación? Pues para nosotras está ahí. Y es verdad que es una locura. O sea, si lo piensas, es que no tiene ni pie ni cabeza. Y por eso, o sea, como que por eso estamos haciendo esto, como para empezar a detectar de dónde vienen estas enfermedades que tenemos ahora. Que es verdad que parece que es un proyecto como muy occidental, ¿no? Muy moderno. Estamos hablando, hay gente que se muere del hambre por desnutrición y aquí hay gente que se muere del hambre por, pues yo qué sé, por una anorexia muy potente. Uh-huh. Pero es una realidad. O sea, cómo hemos llegado, nos está dando la vuelta a la forma en que tenemos de consumir y de producir, que al final los polos se están tocando. Entonces, igual ahí veríamos una relación, ¿no? Joder, qué interesante. Oye, y ahora que mencionabas el tema de la carne, bueno, pues eso, ¿no? Estamos hablando aquí de conceptos como comidas, dietas, tal. En vuestra web vi que os definíais como antiespecistas y me gustaría que explicarais un poco cómo enlazáis el concepto, pues, antigordofobia con el antiespecismo y el veganismo y eso, y si... Y claro, es que es un movimiento que yo no conozco, entonces no sé si existe en general en el movimiento un poco una conciencia de liberación animal o no. Bueno, por el lado nuestro de definirnos como antiespecistas, pues va un poco por el tema del que también hablamos en el programa de Cabezas de Tormenta, ¿no? De entender la opresión como algo amplio. Que tampoco puede entenderse separada, es decir, no es como por un lado te oprimo por ser gorda, por otro oprimos a los animales, sino que lo entendemos como algo muy relacionado, ¿no? Y como que se interrelaciona, por ejemplo, ser mujer y ser gorda o ser negra y ser gorda, como diferentes, digamos, categorías que atraviesan los cuerpos y a las personas que generan opresión. Entonces, espero haberme explicado. Sí. El tema del antiespecismo, pues como que vinculamos sobre todo en la cuestión de que los animales no humanos, ¿no?, pueden ser vistos o desde donde nosotras trabajamos, que es desde el cuerpo y desde la diversidad corporal, pues pueden ser vistos como otros cuerpos, en este caso no humanos, diferentes, puede ser más o menos diferentes, pero que según nosotras concebimos en lo esencial, ¿no?, que es la capacidad de sentir y de merecer respeto, pues somos iguales, ¿no? Entonces, por ese lado, como que nuestra posición es antiespecista. Entendemos que también desde el feminismo y desde la lucha por la diversidad corporal, pues estamos todo el rato intentando cuestionarnos, ¿no?, este poder incrustado en nosotras que genera, o sea, tanto que nos genera opresión como que nos hace generarla, ¿no? Ya sea los micromachismos, ya sea la propia gordofobia interiorizada o un montón de cosas más, pues creemos que hay que ir un pelín más allá y también entender que los demás animales, pues, merecen igual el mismo respeto, también quieren ser libres y entonces, por tanto, no consideramos que tengamos que utilizarles, ¿no? Y también por el lado del empoderamiento, que igual es un poco más lo que hablamos en la web, es esta idea de que si nosotras estamos reivindicando, pidiendo, queriendo empoderarnos, ¿no?, y luchando por visibilizar nuestros cuerpos, por entender que son válidos también, no podemos hacerlo y llevar este discurso, o sea, entendemos que no puede ser así, si a la vez estamos generando esa misma opresión, también por una cuestión de ser un cuerpo diferente sobre otras, ¿no? Entonces, un poco en esa línea. Y en cuanto a lo que decías del antiespecismo en el movimiento feminista o gordo, Pues en realidad creemos que depende un poco. Por ejemplo, hemos hablado antes de esta chica, de misógina, del libro La cerda punk, sí, que también se posiciona como antiespecista y también lo vincula mucho al transfeminismo, a la teoría de género. Pero bueno, creemos que sobre todo en los entornos, digamos, como de feminismo autónomo o así, más críticos, igual, más libertarios, o como que entienden la opresión de una manera más amplia, sí que está un poco más presente, pero en realidad hay muchos feminismos, ¿no? Y hay mucha... No sé, también se está extendiendo y es difícil que a veces, yo qué sé, el antiespecismo, que no está igual tan en contacto con otros movimientos sociales, pues entre en los discursos. Pero bueno, yo en ese sentido soy optimista porque creo que bueno, que como el feminismo pues se basa en cuestionar muchísimo, uh-huh, y sobre todo lo micro, ¿no? Lo diario, lo cotidiano, lo que hacemos, lo que nos hacen, como... Y está como en todos los... Para mí el feminismo está en todos los ámbitos, ¿no? Igual como en el urbanismo, como en... No sé, todo, no, el racismo se entiende también desde el feminismo, uh-huh, y creo que está llegando, ¿no? Que el antiespecismo también se tiene que entender y ver desde ahí. Porque entonces vosotras sí que pensáis, yo que sé, autoras que lo tienen muy claro, que el antiespecismo es una lucha feminista. ¿Vosotras también lo tenéis así de claro? Yo desde luego lo tengo muy claro, igual que también creo que el feminismo tiene que, o sea, que el antiespecismo tiene que ser feminista, uh-huh, y no puede ser de otra manera. O sea, creo que está vinculado, igual que la opresión está vinculada, la liberación tiene que estarlo también. Muy bien, me encanta. Bueno, voy a poner un tema de un grupo que se llama Bollería Industrial, que tiene gente de aquí de Madrid, pero también de Barcelona y de La Rioja, y voy a poner un temazo que se llama Gordas. Ahí vamos. El jamón, me van redondas, son un bombón. Si están jamonas, soy tan molón, las vuelvo loca. Caray, chica, qué enorme. Estaban las Bollería Industrial. ¿Qué os ha gustado? Okay. Maravillosas. Bueno, pues nada, vamos a seguir un poquito. Creo que tenías algo... Sí, justo, que antes me he olvidado. Quería compartir con vosotras una cita. Estupendo. Que es un fragmentillo que hemos sacado de un artículo de un fanzine inglés que se llama Sister Species Solidarity. Ahí con inglés Spanglish. Que bueno, lo hemos traducido un poco nosotras, así que igual tiene algún error, pero bueno, lo esencial creo que se va a captar. Estupendo, venga. Dice, veganas por ética, revueltas no dietas. La revolución del veganismo a la cultura de las dietas es perjudicial para nuestro movimiento, en referencia al movimiento de liberación animal. Esto es emblemático de las formas generalizadas en que generalizadas, como en relación al género, en que la gente registra el veganismo. Las mujeres en nuestra cultura son socializadas para controlar sus cuerpos y, consecuentemente, sus hábitos alimenticios. lo que a menudo dirige a las chicas a la cultura de la dieta que promueve el veganismo, léase de origen vegetal. La cultura de la dieta defiende la feminidad, la sumisión ritualizada de las mujeres de una clase. El veganismo trata de la no violencia radical entre los animales no humanos, nosotras mismas y la madre tierra. El veganismo no es la cultura de la dieta. La cultura de la dieta destruye a mujeres y chicas, nos fuerza a odiar y mutilar nuestros cuerpos. La naturaleza capitalista del complejo industrial de la belleza y del complejo industrial agrícola no tienen cabida en nuestro movimiento. El veganismo no va de avergonzar a las mujeres o controlar sus hábitos alimenticios. Va de empoderarnos a nosotras mismas para tener hábitos alimenticios éticos, para realinearnos con nuestros valores. Ahí estaría. Muy chulo. Oye, pues es que, al hilo de lo que estabas leyendo, tía, no sé vosotras si os habéis dado cuenta, pero yo como que estoy experimentando, sobre todo en internet, un relacionar el tema del veganismo y sobre todo el movimiento más crudo y vegano con el tema de hacer muchísima dieta, pero ya nada que ver con el antiespecismo, sino en plan de pues cero calorías, no sé qué, y de verdad que me pone de mala hostia, no sé qué día, en plan de postre cero culpa, pero en plan de ¿cómo que culpa? ¿Qué pasa? ¿Que me tengo que sentir culpable también por comerme un postre? Fuerte, sí. No, que está siendo, no sé, yo creo que el tema crudo y vegano está haciendo muchísimo daño. Es que es como, que es que no tiene nada que ver con mantener la línea, el hacerse vegano, ¿no? Que es por un tema antiespecismo, que no... Totalmente, a veces se quedan con el todo vale, ¿no? Vamos a difundir el veganismo como algo súper sano para ver si la colamos con la excusa del adelgazar en verano o de cualquier tontería y al final se pierde lo que es la esencia del veganismo. Eso es. Y no sé hasta qué punto sirve, ¿no? Porque genera todas estas dinámicas de las que, bueno, las que nosotras estudiamos y nos oponemos en realidad, ¿no? Entonces, bueno. Sí, esto de que la gente se quede descolocada, ¿no? Cuando se enteran de que eres vegana y no estás delgada. Esto es pasa increíble. Un montón. Esto lo demuestra, ¿no? Todo este discurso sobre la salud que esconde el veganismo. Ya. Hombre, y también un poco, la incultura de la gente, porque vamos a ver, o sea, ¿qué tendrá que ver una cosa con otra? Pero en fin. Bueno, más cositas, chicas. Que, bueno, esto os lo comentaba un poquito de pasada al principio, cuando habéis hecho la presentación, y os quería preguntar que eso, que os preocupa la homogeneización de la belleza en cuanto y de los cuerpos en cuanto al tema sobre todo de la talla, de gorda, flaca, pero quería saber si tenéis también otras inquietudes que estéis tratando, tipo... Pues lo que comentabais un poco al principio, belleza en otras formas, más allá de la talla. Sí, o sea, nos preocupa la homogeneización de una imagen, ¿no? Por lo que hemos hablado antes sobre la belleza y sobre el crear una norma corporal que mata cualquier tipo de diversidad. Entonces, como bueno, nosotras nos centramos en el tema de la delgadez y la gordura como la imposición de la imagen delgada, pero hay muchas más corporalidades, o sea, muchas más normas impuestas sobre lo corporal que la delgadez. La delgadez nos parecía muy interesante porque hay mucha aceptación social sobre que lo delgado es lo que debe ser. Entonces, como que creemos que ahí hay un punto donde incidir, porque hasta dentro de los mismos movimientos en los que nos encontramos, esa idea está súper naturalizada. Ahora, esto se enmarca dentro de como de una lucha mayor que es la de la imposición de un cuerpo. Y eso tiene que ver con la imposición de un cuerpo femenino, que ahí es cuando hablábamos de cómo tiene que ser el pelo, dónde tiene que estar el pelo de una mujer o no estar, cómo tiene que ser la forma de andar de una mujer, esta cosa de la Judy Butler, ¿no? De que al final el ser mujer es un andar por la calle, ¿no? Es un andar a un determinado ritmo, con un determinado peso, yo añadiría con una determinada culpa, con una determinada inseguridad al final. Entonces, se homogeniza un cuerpo en el que no cabe casi nada que no sea un hombre blanco, occidental, trabajador, exitoso, porque ya ni siquiera tiene que ser obrero, trabajador, o sea, ya tiene que ser exitoso, emprendedor. Entonces, ese es el modelo de cuerpo. O sea, es que hasta el modelo de mujer de cuerpo hetero. De mujer, hetero, por supuesto, gracias, hasta el modelo de mujer impuesto es un modelo totalmente masculino. Entonces, claro que nos preocupa un montón todos los factores que obligan a ese tipo de cuerpo. Ahí entra la diversidad funcional. ¿Qué pasa con los cuerpos que no son capaces, y hago comillas, que no se ven, ¿no? O sea, que no son capaces para trabajar como hay que trabajar, no sé. Cualquier tipo de cuerpo que no entre dentro de un sistema moral, porque el sistema estético es un sistema moral que te valida socialmente o no, nos preocupa. De ahí que, bueno, aunque nosotras en la investigación nos centremos en la delgadez y la gordura, no, de ahí que nos llamemos cuerpos empoderados, porque de lo que estamos hablando es de aceptar los cuerpos en su diversidad y con todo su potencial. O sea, no ver que un cuerpo diferente al hegemónico no tiene potencia, sino que tiene mucha potencia, incluso tiene más, porque bueno, tiene que luchar y que encontrar herramientas, por lo menos ofrecer alternativas. Uh-huh. Entonces sí, nos preocupa en casi todos los sentidos que hemos podido alcanzar a detectar. Y cuando habéis estado investigando, ¿os ha parecido? Bueno, no sé, a mí me parece, pero claro, yo tampoco. Bueno, a ver, igual la cago. Que es que parece, da la impresión de como que una persona gorda, si es chico, está mejor aceptada que si es chica. O sea, que la gordura uh-huh. está peor aceptada en la sociedad si eres chica. Uh-huh. ¿Os parece? O... Sí. Lo tenemos claro. Esto no quiere decir que no haya una imposición de la delgadez sobre los hombres. De hecho, el otro día leímos un artículo muy interesante sobre cómo se estigmatiza, como... Era alguien que hacía una reflexión sobre que se empezaba a estigmatizar al hombre gordo cuando ya estaba más gordo que la mujer, que esto es una cuestión, que la mujer empieza a estar gorda con una talla 42-44 y para que un hombre esté gordo tiene que estar gordo, así como a unos niveles. Y no, unos niveles como mayores. O sea, quiero decir que hay una diferencia brutal entre lo que se exige a uno y a otro, y eso lo demuestra lo que estabas diciendo. Pero además en este artículo como que decían que al final, cuando se estigmatizaba al hombre por ser gordo, era porque ese cuerpo recordaba un poco al cuerpo femenino, ¿no? Como que ya empezaba a tener unas formas... Toma ya. Sí, sí. O sea, lo leímos hace poco y tampoco igual es plan de meterse porque ya, se ha abierto ahí un tema, pero... Pero bueno, no sé. Pero sí, interesante por lo menos. Pero es un poco eso, ¿no? Cuando el cuerpo de un hombre se engorda, ¿no? Ellos mismos muchas veces con los que hemos hablado nos han transmitido esta idea de como que se feminiza y eso es como un miedo, ¿no? Porque ser femenino siempre es ser algo inferior. Joder, qué interesante, ¿eh? Sí, o sea, como que lo gordo tiene que ver mucho con el descontrol, así la idea de por qué se estigmatiza lo gordo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el descontrol, pero con el descontrol femenino, sobre todo. Y un hombre que se descontrola así, se está descontrolando también, ¿no? Igual... Sería interesante que hacia lo femenino, ¿no? Porque la mujer tiene que controlar lo que come, porque la mujer tiene que controlar más su cuerpo que el hombre. Creo que ahí hay una clave para entender por qué es más hacia las mujeres. Bueno, porque es que hay una obligación moral para las mujeres, que es la de tener un control de tu cuerpo y que sea el cuerpo que tiene que ser. Y hacia los hombres no tanto, que tienen otras obligaciones, ¿no? Pero no son tan fuertes las que se les imponen socialmente sobre el cuerpo. Qué interesante, ¿eh? Oye, y de formas de empoderarse, es que ahora, ¿sabéis lo que se me ocurre? Este movimiento entre los chicos gays de los osos, que es un poco una forma de empoderarse de un cuerpo gordo y peludo, ¿no? No sé, pero claro, este, por ejemplo, a lo mejor en las chicas bolleras, igual tampoco hay algo así tan equivalente, ¿no? Que yo conozca desde lo gordo, no pero es, o sea, como que es verdad que en el movimiento de los osos, ¿no? Sí. En los gays es bastante significativo en cuanto al movimiento gordo, porque es como desde el género y también desde el, bueno, género, orientación sexual y, uh-huh. y también cuerpo. Y es interesante porque se rompen con el canon gay hegemónico, también capitalista nuevo que se instaura. Ya, ¿eh? Pero, jo, es verdad, luego todo esto penetra también en cualquier movimiento... incluso disidente de género, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y lo que decías entre las bolleras, pues por ejemplo, vuelvo al libro, ¿no? Que hemos hablado antes. Esta chica, Kono, comenta un poco cómo ella, como bollera y como gorda, le gustaban mujeres delgadas y se rayaba. Luego decía, ¿por qué me gustan tías delgadas? ¿Qué sentido tiene? Y es que es un poco porque el deseo también está construido y también pues está construido con las mismas normas, ¿no? De delgadez, de... Ya. blancura, entero, o sea, no sé, es todo así. Ya. Mira, voy a leer una cita al hilo de lo que comentabas tú, que yo creo que la tenéis vosotras, o si no, la gente de Stopordofobia por ahí puesta, es de Naomi Wolf. Sí, es la cita, así como que... La de... Esta mujer fue la que escribió también lo de no logo y así, ¿no? Yo creo. Uy. Mira, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Explicaba esta mujer, Naomi Wolf. Me parece una frase increíble. Sí, tenemos su encanta. Libro en la Biblia. Toma ya, en inglés, pero... ¿Qué libro? ¿Os acordáis ahora de cómo sí, se llama? El mito de la belleza, pero lo tenemos en inglés porque solo lo hemos podido encontrar en inglés, pero ahí está. Mira. Perfecto. Bueno, pues nada, que tengo más cositas que preguntaros, ¿eh? Mira, justo lo has mencionado tú de pasada y quería preguntaros si os interesa el tema de la diversidad funcional y qué podéis aportar a este tema desde vuestro punto de vista. Pues la verdad es que nos interesa un montón, también sobre todo por el tema de trabajar la diversidad corporal, aunque en el punto en el que estamos aún no lo hemos trabajado con profundidad, ¿no? Creemos que tenemos que darle caña a eso. Pero igual, pues eso, como la misma base de disidencia corporal y lo que hablaba un poco antes mi compi de como de no ser productivo, ¿no? No ser el cuerpo que se supone capaz, sobre todo de cara al mercado laboral y a... Uh-huh. Y este tipo de cuestiones. Pero incluso, bueno, por ejemplo, un grupo que seguimos bastante, que es Yes We Fuck, que habla como de la sexualidad de las personas con diversidad funcional, pues hablan de cómo se infantiliza o se asume que las personas con diversidad funcional no tienen sexualidad o no la pueden vivir con tranquilidad ni decir sobre ella, ¿no? Simplemente por tener diversidad funcional. Entonces, desde ahí, por ejemplo, es un tema súper interesante en el que profundizar. Y luego, sobre todo eso, generar alianzas entre las diversidades corporales, creemos que es súper importante. Perfecto. Bueno, voy a poner otro temita musical y seguimos un ratito más después la charleta, ¿vale? Bueno, os dejo ahora con Luna Chicks, un grupazo de Nueva York que, bueno, hace como una década o 15 añitos que ya no están. Pero bueno, ahí va Luna Chicks con su canción Donuts. Pues ahí estaban las Luna Chicks. que, bueno, mientras estaban sonando Luna Chicks, estábamos comentando un artículo que os pasé antes de hacer la entrevista, que yo creo que ya os sonaba, y era un artículo en el que una feminista árabe hablaba de la talla 38 occidental, como asimilándola un poco al tema del burka, tal como lo vemos nosotras desde aquí, así. Y nada, si queréis comentar un poquito este artículo o así, desde vuestro punto de vista antropológico, molón. Pues nos sentimos muy identificadas con lo que dice esta mujer. Nos parece, como desde antropología, súper interesante, ¿no?, el tema de plantear como una visión externa a lo que es nuestra cultura, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Hablábamos antes de etnocentrismo, que es un término que utilizamos en antropología un montón, que sería como nuestro universo cultural como el centro, ¿no?, como si eso fuera universal, como si fuera lo normal, lo único, y no hubiera otras formas de entender los problemas, el cuerpo o cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que esta mujer justamente habla de eso, que muchas veces desde nuestra cultura occidental, como eurocentrista, centrada en Europa y en sus valores, criticamos o asumimos que las mujeres musulmanas están oprimidas por el hecho de llevar un pañuelo, pero luego no somos capaces de ver cómo nosotras también lo estamos con, en este caso, con la talla 38, ¿no?, con toda esta moral de delgadez sobre el cuerpo. Y es muy interesante, ¿no?, el poder salir de lo culturalmente aceptado como algo natural y ver desde otra óptica, y sobre todo dejar de juzgar a los demás desde nuestra propia óptica, sin cuestionar. Ya, eso es súper difícil, hay que decirlo. Sí, sí. Bueno, pues nada, yo todo el interrogatorio que tenía preparado ya lo he hecho, aunque me estaría horas y horas, profundizando más en lo que habéis comentado y así. Pero bueno, tenéis un blog en el que vais colgando cositas acerca del estudio que habéis hecho. En breves colgaréis también las entrevistas que habéis elaborado para hacer el estudio. Y bueno, también tenéis la página de Facebook en la que subís cosas muy interesantes relacionadas todo el rato con el empoderamiento de los cuerpos, la diversidad y demás. Que no sé si queréis comentar algo más así antes de acabar el programa. Bueno, que tenemos en mente un fanzine, que a ver si a los que les interese les llega, o bueno, sí, seguramente lo subiremos también a la web, no tenemos plazo, como que estamos en ello. Nada, que también próximamente avisaremos sobre novedades de la Biblio. Uh-huh. ¿Y en el fanzine estáis trabajando ya? Como que ya es una cosa que... Aún no, o sea, tenemos toda la idea, bueno, no toda, bastantes ideas, pero uh-huh. No es algo en lo que ahora mismo estemos, pero pronto, como pero que saldrá. Queremos terminar algunas cosas pendientes y... O sea, la idea está clara, la formulamos hace meses, pero falta el ponernos en una mesa a plasmarla. Fantástico, estupendo. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido hoy al programa. A ti, gracias por invitarnos. Y nada, ya pondré unos cuantos enlacitos después en la web de la radio y así la gente simplemente tendrá que pinchar en cuerposempoderados.wix.com, pero bueno, así ya queda más fácil. Genial. Y nada, para despedir el programa voy a comentar algunos eventitos que va a haber sobre todo para este fin de semana y sobre todo para la zona de Madrid. Y bueno, no sé si vosotras, si se os va ocurriendo algo o vosotras como unas locutoras más me decís, porque la verdad es que esta vez no me he preparado mucho la sección de agenda. Así que nada, sé que mañana viernes hay un concierto en el ECO, que es el centro social ocupado que hay en la calle Ánade, en Carabanchel. Van a tocar un montón de grupazos. En primer lugar, Locul, desde Salamanca. Tocan también Orquisimia. Tocará también Régimen de Guerra, El Pinchazo del Cerdo. Esto será todo, como os he dicho, en la ECO. Un poco de música. Vale, luego el sábado 14 de marzo va a haber dos conciertos en Móstoles, que yo creo que si quieres puedes ir a los dos porque van a intentar que no se solapen. Uno de ellos, ese en y por la casica, será a partir de las 12 de la mañana, ya estarán por ahí y van a tocar Colapso, Chimpancé, Habeas Corpus y yo creo que había también algún tema, algún grupo de rap o algo así, que ahora mismo, ah mira, sí, KRW Crew, que son Antifascist Hip Hop, y Carne de Cajón, que no pone aquí lo que son, pero me da la sensación de que va a ser rap. Y luego el otro concierto que va a haber en Móstoles también mañana mismo, a ver si lo encuentro por aquí, van a tocar Perras Salvajes, Camino a la Perdición, Chimpancé y Hard Drugs Abuse, y esto será en el New Capac, que está en la Avenida de Portugal, ahí en Móstoles, y será un poquito más tarde, empezará sobre las 9 o una cosa así. Y bueno, yo no he encontrado más eventos para este finde. ¿Sabéis de algo interesante que vaya a haber o qué, chicas? Mira. Os cojo un poco. Sí. ¿Qué va? Pues nada, estamos pues. Complicadas. Pues nada, entonces lo dejamos aquí. Voy a poner un último tema para despedirnos de una gente que se llama precisamente Riots Not Diets. Y voy a poner el tema que tienen homónimo. Así que nada, me despido. Muchísimas gracias a la gente que me escucha semana tras semana. Un montón de besos. Venga, chao. Lucifer, the traitor.